que solo tienes pérdida y rota. Buscas la fama, no sabes cómo hacer para entrar en mi cama. Y yo te doy la bendición pa' que hagamos el amor, luna llena en el balcón. Niña, y si me tocas te toco. Niña, y si me miras te miro. Niña, y si me besas te beso. Me comes, te como. Niña, y si me tocas te toco. Niña, y si me miras te miro. Niña, y si me besas te beso. Me comes, te como. Sola, vienes perdida y rota. Buscas la fama, no sabes cómo.